en sí que debería usar. ¿Quiénes no asistieron a esta reunión? Juan Aquino, Antonio Gómez. Lo que demuestra que otra vez hay dos bandos, otra vez hay diferencias, parece que irreconciliables. Y es una pena que se dé esa imagen cuando el equipo es ahora mismo el que marca el paso entre ellos. Es que realmente le da pena tener que hablar de esto cuando el Elche es el líder de la primera, perdón, la segunda división, y ahora mismo todo el mundo habla de lo deportivo fuera de Elche, menos en Elche que hablamos de nuestro. La gran pregunta aquí es, ¿esto influirá en el rendimiento de los futbolistas? ¿Esto verdaderamente puede salpicar al terreno de juego? Yo estoy convencido de eso. Sobre todo, si dejan de pagarlos a los futbolistas, no lo hacen. Por eso, esto es como una empresa. ¿En cuánto te retrasas? Una nómina, ¿cuánto? Dos, te preocupas. Tres meses ya no estás pendiente de tu trabajo. No te digo nada, cuatro o cinco. ¿Cómo vas a estar pendiente de tu trabajo? Estás pendiente de eso. Tomen ejemplo y en el Elche Club de Fútbol no sé si llegarán a conseguir seguir pagando eso que lo han hecho directamente la gente, porque como no lo consiguen el fútbol lo tienen, y si el equipo se toque será única y exclusivamente bajo su responsabilidad y lo consumimos. Yo sinceramente creo que están condenados a entenderse, si no, es que son dos crímenes con chupón. Si de verdad esto se cuenta, porque aquí hay tipos reales y no me importa. Yo, lo que conozco a Pepe Sepulcre, solo puedo decir que es una persona honrada y ha trabajado por él los 7 años que se van a producir en el mes. Con sus virtudes y sus carencias, de todo hay, pero que normalmente nunca ha tratado de servirse de él. Pero no se le ha costado vida. Cada año una pasión, no la vida. Juan Aguirre, me parece que es una persona con otro punto de vista distinto, moderno, que sabe hablar a la masa y convencerla, que tiene buenas ideas, pero que no respeta el rango del presidente. Cuando lo fácil, lo sencillo, sería trabajar los dos por un mismo tiempo, vamos a remar en la misma dirección, aunque yo tenga ideas supuestas a los tuyos. Vamos a tratarlo en una mesa, no vamos a idearlo, es claro que tenemos problemas en todas las familias, todas las personas. Pero esto no merece todos los meses un numerito con un equipo que está siendo un ejemplo a nivel nacional. Que somos nosotros, que tenemos lo que tenemos. Pues no, señor, no nos merecemos esto. No nos merecemos este tipo de dirigentes. El Elche Club de Fútbol se merece unos dirigentes de primera división. Y ahora mismo están demostrando que no lo son. Que lo demuestren, que trabajen juntos, que miren las diferencias, que arreglen la situación económica, que busquen ayuda, pero que dejen de hacer el ridículo, incluso para los hombres. Los hombres son ministros, saben lo que hay que decir. Pero lo vamos a hacer con Andecón, si todo esto podía influir en el terreno. Él tranquilizaba a los hombres. Hay que marcar para arriba a ganarlos y lo estamos por medio de la gente de Madrid, que la gente está tranquila, que se va a tranquila para los próximos partidos de la gente. Decía también que están encantados con el club, sobre el tema, primero la afición y luego si todos estos problemas podrían contestar en el terreno. Pues el día de hoy, cuando viene el Martín de Valero, viene a animarnos y deportivo, ya digo que es primordial para la creación de la gente de hoy, la gente puede mostrar que es un las cuentas bien durante todos estos años y ahora salen a flor de piel? ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que las cuentas no nos salen mucho cuando hablamos de aficionados? Hay 15.000 que tú dices que hay un poco. Más de ahora. ¿Es un mal endémico que hay que solucionar ya? Seguro, por mí, encantado. Vaya un poco de tiempo. En realidad, pero sí. Estamos dando una imagen de equipo de fútbol tremenda. De verdad, tiene que decir, pues el Elche primero y hay cuando se respetaba su presidente el vicepresidente, pero es que esto es común. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida vamos ya con voces de protagonistas y con todo lo que pasa. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Rivas se encarga de todo. Te recogen el coche y te deja libro de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Rivas garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. Chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Rivas. Desde 1956, estamos en calle Juan Guerrero 10, Elche, Parque Empresarial. ¿Te gustaría pasar el invierno al calor de una chimenea? Con la batería de cable es posible. Gran cantidad de estufas y chimeneas de línea móvil. Personal al mando de cualquier calor para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. A menos que dispongas de un calor de fuego en tu casa o chimenea. Estudiamos un compromiso de instalación de reforma de tu chimenea. Repetición de llave. Si de verdad quieres comer bien, Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, ensalada, restaurante, carnera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa. En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Y estas navidades, allá la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y roscón. Y los fines de semana disfruta en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. O en la Miguel Hernández 8, Elche. Teléfono 96-67-0430. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Barro. 30 en colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalier Sots 2654, Elche. Teléfono 965-43-7809. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa. En SPC y los capilares volverás a ser servicio completo de pelucas y sistemas capilares. SPC en tus capilares, ven con nosotros. Estamos en Blasco Dani 12, Elche. Teléfono 965-43-7503. Esta Navidad, Mercados de Elche, por calidad, confianza, profesionalidad y trato cercano. Además, estas fiestas por tu compra, entras con sorteo de 6.000 euros en compras. Y para nuestra comodidad, amplían horario y Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid, abrirán el domingo 23 de diciembre a las 3 de la tarde. Os agradezco la confianza y os deseo una feliz Navidad. Y este estamos ya en Navidad, estamos en 11 de diciembre y es, nos resistimos a que ya viváis los impregnéis del aroma de la Navidad. Seamos mejores personas que nuestras fechas. Se hace algo con 325 de año, claro, que se llega a esta fecha con un poquito más de la familia, pero es noble, no es un buen ejemplo con el dirigente del equipo. Por cierto, ¿pensáis que puede salpicar lo extradeportivo a lo deportivo? Lo preguntamos en nuestra, bueno, en nuestra, en nuestra, en nuestra, 2023, no, no es la misma plantilla del año pasado y hay un entrenador más serio. Seguro que los problemas institucionales se arreglan por el mundo. Alberto Martínez nos dice que es el tema. De hecho, ya hiciste esta pregunta hace unas semanas por otro día y al seguir mirando a todos los electrónicos. Alfonso, claro que se va a notar, pero esto, creo que ya está bien. Aunque subamos, esta directiva es un desastre. Que gente sabía no lo que quiere. José nos comenta, mientras se les siga pagando a los jugadores, no tiene por qué incluir. Y el partido confió en que Escriba se mantenga concentrado en lo deportivo. No quiero ni pensar que algún día falte dinero para las nóminas. En este caso, inevitablemente afectaría en el aspecto deportivo que nos pasaría a cualquier. Pues esa es la auténtica realidad. Cuando cobras al día, pues puedes tener otros problemas, pero nunca desatenderás el trabajo, estarás completamente centrado. Sin embargo, cuando llegan los problemas, cuando no estás centrado en el trabajo, porque no te llegan para pagar. Pues en el caso de los futbolistas es lo mismo. Los jugadores ya lo vimos otros años, cuando se llegaron a tener varios meses y empezaron con tribunales, que esto no puede seguir así. ¿Qué pasa con eso? Que no estás centrado en los 90 minutos. Que no estás centrado en el entrenamiento del martes. Que no estás centrado en el miércoles del miércoles. Afortunadamente se les paga religiosamente. Final de mes, pues unos días antes, y el jugador está contentísimo, pues esa es la clave. ¿Va a llegar el dinero para seguir pagándole? Eso lo aseguro el vicepresidente Juan Alix, que esperemos que no falte a su padre. Le preguntamos al segundo capitán de Lecce, Sergio Montecón, si esto puede ser que cabe en el interés de la empresa. Y creo que es un para que el Valero pues la marzo. Recordamos que el Elche ha puesto medidas especiales. Recordamos que el club no puede comprar más entradas, mientras que los abonados también pueden comprar más en la zona de la Elche. Recordamos que los abonados no pagan, que los no abonados pagan el precio habitual, ya no están descuentos en el de octubre, cuando el día de la semana, 40 euros valen entrar en una, 30 en la frente, 20 los fondos, y los niños, 35 euros. El anillo superior estará abierto dentro de la cantidad de 15 euros cada entrada, pero si quieres ir acompañado podrás adquirir 5 entradas por tan solo 25 euros. Y lo que hablamos de los paquetes de entradas, los abonados podrán conseguir 3 entradas por solo 50 euros en tribuna, 3 entradas en preferencia por 130 y en los fondos por 20 euros las 3 entradas. Sin duda, la mejor entrada de la temporada. Trujillo Suárez va a picar el partido del domingo en el Martín de Valero. Daniel Jesús Trujillo Suárez está inscrito actualmente en el premio y ha arbitrado 2 encuentros en la temporada, uno de los 2 partidos con 40 horas y el otro está en el otro para el equipo. Trujillo Suárez dirigió la temporada 2011 hace 2 campañas en el Recreativo de Montero, el C1. Como decía también al principio, hoy se han visto las caras el club junto al demandante, que es el entrenador de los José Bordalás, que demandó al sector testigo improcedente y que la jugada, otra más, le puede salir mal a vender. Lo digo mal porque económicamente le puede salir más costoso que si hubiera llegado a vender. Se aplazó el juicio porque se pensaba que había un acuerdo, pero al final no se ha llegado con Bordalás y con Paco. El exentrenador Fanciberre quería cobrar en mano la mitad del dinero pactado, es decir, de los 280 euros que son los 400 que había en mano, y el resto en pagar esa mano. Se sonaba la mitad. Sin embargo, el club le ofrecía solo el 30% y nada de más. Thank you. cambiar tus joyas por dinero. MM Gold, con venta de oro. MM Gold, profesionales de confianza con más de 20 años en el sector de la joyería. MM Gold, pagamos el mejor precio. MM Gold, compra venta de oro. En el Chica, la tarjeta de la Pegasador. Y además, el cliente por la 33, fabricación y reparación de joyería. Arroz con cebolla, arroz con magra, con precio estándar. Restaurante Espacio, vía casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y 25 euros, con parte de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, a costa a costa. En Restaurante Espacio, celebra con un tipo de eventos, bonos, partidos, concursos. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente y complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-47. Solo para tu biopía. Solo con el doctor Soler. Desde solo 750 euros. Con cita de biopía. Consúltanos en doctorsoler.com. Comercial Cancionera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y fricolaje. Paco Gómez, esto Radio Express Marca. Para que no se vista de color en la vida, dos minutos para llegar a las 2 de la tarde. Escuchamos más comentarios, más opiniones a través de las redes sociales. Recordamos la pregunta, Rosa. Bueno, pues preguntamos si creen los oyentes han estimado que todo lo que está ocurriendo con la directiva afectará al rendimiento del equipo, al rendimiento deportivo. Y Miguel Ángel nos dice: ¿alguien dudaba que esto volviera a pasar? Todos los años es la misma historia. Cuando el club va bien, en vez de dar solo cita en su base. Esto es una buena política de entrar para más. Salvador Martínez, esto parece el cuento de nunca acabar. Lo que debemos es combinar todos los clientes en la misma dirección. No sé qué si afectará si no se van cumpliendo con los requisitos de la plantilla. Aunque el presidente siempre ha dado la cara. Esperemos que por todos no sean todos iguales. Paco Fernández, el hecho tiene una oferta de compra del 51% de un empresario de Barcelona. Ramírez quiere venderse. Gabriel, desde hoy me adelanto a asegurar que con esta directiva no subimos. ¿Qué os apostáis? En enero o febrero, cuando los empleados en el barrio tendrán la vida que tendrán. Al año que viene, abonos gratis, por desgracia. Jesús, que se dejen todos de meses para que parecen chiquitos, pequeños. Siempre la misma historia, pero a esa plantilla no le afecta, porque son muy fuertes, ya lo han demostrado. Estamos observando. ¿Por qué los medios de comunicación no llaman a la empresa para que cuenten lo ocurrido, lo ocurrido? Y si de la polémica es capaz de aclarar a los tempranos desde la gestión de la comunicación y si no están en la ciudad de luchar, la palestra de los medios de comunicación deberían de entender. Vamos con lo que verdaderamente nos gusta hablar, que es lo que debemos hablar de lo deportivo, de lo futbolístico, de lo que nos gusta con los demás. Porque todos sabéis cómo estaba el Elche el año pasado a esta apertura. Bueno, pues era segundo, venía de empatar a cero en Sabadell, tenía 31 puntos, en la actualidad 8 más, el Elche con 29, y solo tenía por delante al Elche con 33. El líder el año pasado era el Elche, después de 16 temporadas con 33. Este líder del Che tiene 6 más que líder de la Liga. Además, primer y segundo, no son ni el Che ni el Che. Subieron el tercero el Deportivo, el cuarto el Valladolid, que estaban en ese momento en sus posiciones, y el séptimo el Celta. El Celta, por ejemplo, que era séptimo, subió directamente junto con el Deportivo. El Che, a estas alturas, llevaba 26 goles a favor, en la actualidad. trae en su servicio de documentación algunos datos muy importantes e interesantes respecto a los extraordinarios números que está realizando el equipo. Superado ya el récord de puntos en una primera vuelta, a un punto, el Elche actual está a un punto de la mejor primera vuelta de la historia del club en primera o en segunda. En la temporada 87-88, fue la mejor, hubiesen sumado 40 puntos en el caso de que la victoria contra la situación de esa fue la última temporada de la fecha. A estas alturas, aquel Elche, contabilizando las victorias por tres puntos, llevaría 40 puntos. Está a un punto de igualar ese récord y a dos de superar, insisto, la mejor primera vuelta de toda su historia en primera y segunda. Además, hay que tener en cuenta que aquella liga era diferente aquí, porque la primera vuelta tuvo 19 jornadas y no. También busca este Elche el récord absoluto de puntos en una primera vuelta de segunda división, los 46 que sumaron el Betis en la 2011 y el Atlético de Madrid. En comparativa con las cuatro temporadas de los ascensos a primera del club en toda su historia, contando las victorias de esas temporadas, tres puntos no por dos, el Elche de esta temporada sigue superando los números del primer ascenso, que en el 58-59 hubiese sumado 38 puntos en la jornada 17, que es el punto de que la victoria sería válida. En la jornada 17, actual, los otros Elches que ascendieron llevarían el de la temporada 72-73. 31 puntos, el de la 83-84 solo 25 puntos y 36 en el de la 87-88. Cosas, por ejemplo, que os puedan encontrar. El Elche lleva sin encajar un gol en el Martínez Valero desde el día del Sport, desde 5 partidos en el dejar un gol en jugada, el hecho lleva desde el día del Mirandés, jornada 8. Son ya 9 partidos completos y los 3 minutos finales del Mirandés sin recibir un gol en jugada. 813 minutos. En ese tiempo, los goles de Matilla, Oscar Díaz y Diego Pérez han sido abarrotados. Los 9 goles que ha recibido Manu Herrera esta temporada han sido todos de disparos de dentro del área. Yeah. victoria consecutiva en casa, lleva 8 de esa temporada más una de la temporada pasada. La mejor racha desde que juegan en el estadio actual, desde que juegan en Martínez Valero y se estrenó en el año 76 en Martínez Valero, esta es la mejor racha en el estadio actual de victorias consecutivas. El siguiente objetivo serían las 11 victorias seguidas, conseguidas en el viejo estadio de la temporada 71-72. Por cierto, efemérides que se van a cumplir este próximo sábado 15 de diciembre. El 15 de diciembre del año 29 fue el primer partido de derecho en tercera división, el primer partido oficial del club en el mundo. El 15 de diciembre de 1963, se gana al Sevilla por 2-1 con 2 goles de Quirán, que estaba lesionado. Son los goles del Inteligente. Y el 15 del 12, el próximo sábado, del 68, sobre el 44 años, el Elche consigue puntuar por primera vez en su historia en el Santiago Bernabéu. Real Madrid no, el segundo. Le anularon un gol legal a Asensio, que hubiese dado la victoria a nunca ganado el Bernabéu, al menos en el partido oficial, y se cumplirá en los 4 años del próximo sábado. Es la primera vez en este partido el resultado. Antes de marcharnos, recogemos algunos comentarios más, Rosa. Pues sí, es que como no tenemos hecho este año, no podemos ganar en el campo, los jugadores son los profesionales que tienen los intentos de la primera. Rafael, creo que gracias a todos.